La Iglesia Bíblica Gracia Verdadera y Pura Gracia presentan 31 días de sabiduría, una travesía por el libro de Proverbios capítulo a capítulo. El fuego de la prueba, por Richard González. Proverbios 17:3 establece: el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Esta cultura cristiana antropocéntrica, en la que el hombre es el centro, y que cobra tanto auge hoy día, enseña que si tienes fe en Dios, debes estar sano, próspero y feliz. Básicamente, como fue enunciado por Televisión Nacional, por la esposa del que es probablemente el pastor más famoso de ese tipo de doctrina: Dios es más feliz cuando tú eres feliz. Dios es visto como existiendo exclusivamente para nuestro bienestar, satisfacción y placer. El hombre es visto como un ser especial, con un valor tan grande que Dios no escatimó en salvarlo por ese enorme caudal de valor intrínseco del que se considera como la corona de la creación. ¡Qué ingenioso suena todo eso! Interesantemente, ninguno de esos planteamientos son cristianos ni representan el verdadero evangelio de Jesucristo. El hombre no es el centro. Cristo es el centro, la razón y la causa de todo. Nuestra redención no vino por nuestro incalculable valor, sino todo lo contrario. Dios envió a su Hijo a redimirnos porque no teníamos valor alguno. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no merecíamos el perdón ni la gracia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos escogió en Cristo Jesús sin nosotros merecerlo, ganarlo, comprarlo ni obtenerlo, sino de pura gracia. Dios no existe por o para nosotros. Nosotros existimos para su placer y para su gloria. Eso significa que, a pesar de ser sus hijos amados, en esta tierra enfrentaremos adversidades, tribulaciones y padecimientos. De hecho, el apóstol Santiago nos muestra cuál debe ser la actitud del creyente cuando enfrenta la adversidad. Santiago 1, versículos 2 al 3 dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Amados, nuestra fe será probada. No es meramente una posibilidad, es una realidad. Dios permitirá que en ciertos momentos seamos lanzados al horno de fuego de la prueba. Él ha prometido estar con nosotros y sostenernos hasta el final. La razón es muy simple. Aprenderemos a soportar con más fuerza las dificultades. A eso la Biblia le llama el desarrollo de la paciencia. Lamento notificarles que el Evangelio no es Candyland o la Tierra de Oz. Cristo mismo nos enseñó que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque Él ha vencido a este sistema. Reciba la joya preciosa del día de hoy y clame a Dios por fortaleza en medio de la prueba. Oración. Dios maravilloso, omnipotente y glorioso, te adoramos. Te suplicamos nos ayudes en tiempos de prueba y de tribulación. Por favor, fortalece nuestra fe. Ayúdanos con tu gracia a enfrentar la adversidad y que aún en medio de momentos de tempestad alabemos tu santo y glorioso nombre. Enséñanos a cantar aunque la tierra se esté removiendo al corazón del mar. Nuestra vida está en tus manos. En ti confiamos y en ti esperamos. No desampares la obra de tus manos. Amén.